Acaba de dar un grito lastimero y ofensivo a la vez por la herida, embistiendo contra el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, cumpliendo todos los requisitos de ley constitucional ante la legítima convocatoria y celebración de elecciones formales para tal fin, el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, Pelegrín Castillo, hijo de Vincho Castillo Rodríguez, flamante personaje de las tinieblas y los peores antros reaccionarios y contrarrevolucionarios de los últimos 70 años, y quien sabe de despotismo, absolutismo y teocratismo clerical católico, del fideicomiso tutelar e injerencista concordato impuesto al Estado Nacional y al pueblo dominicanos. Pelegrín Castillo ha vuelto como el perro huevero y recalcitrante cancerbero del AMPA antinacional y clerical católico trujillista, cuyo tirano y cabecilla lo es el mismo funesto personaje que es su padre, quien no hay artículo de los códigos penales que han tenido vigencia en el país, tanto ahora como anteriormente, que no haya sido transgredido y pisoteado por dicho personaje y la familia suya, conformada al estilo y patrón de la del tipo siciliana y la omertá, tomando como pretexto la verdad reconocida y dicha con sus propias palabras por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y a la vez vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, de que lo que acontece en nuestro país, República Dominicana, en materia electoral y los intentos de fraude que obligaron a la suspensión de los escrutinios electorales del 16 de febrero, es responsabilidad del gobierno dominicano, que es un gobierno títere, lacayo y sirviente del imperialismo yanqui, siendo el contenido y la forma de ese pronunciamiento de Diosdado Cabello estrictamente ajustado a la realidad y a la verdad histórico-concreta que impera en República Dominicana. Simulando Pelegrín Castillo una sensibilidad y una conciencia que jamás en su puta existencia ha tenido en realidad respecto a la autodeterminación y a la soberanía nacional de nuestro país, que él, Pelegrín, ni el cabecilla de su familia a lo siciliano, que es Vincho Castillo Rodríguez, ni los otros criados y alimentados con la leche del partido dominicano del dictador Trujillo, lo que también le toca a Pelegrín, puesto que todo de lo que hacen ostentación Vincho y sus críos de hiena de dos patas, les viene directamente de la ignominiosa labor de infamia contra el país y el pueblo, lo mismo que contra la autodeterminación y la soberanía, la democracia y la libertad, que es el modo de vida de esa célula de la omertá, o sea, de la AMPA siciliana, que opera como caballo de Troya a favor del parasitismo bajo todas las formas del Estado Nacional República Dominicana y de las espaldas maciladas del pueblo de los que viven los estamentos oligárquicos, tipo al que pertenece dicha unidad familiar de Lampa, de la que viven como sanguijuela la Iglesia Católica Vaticano y los curas, los haitianos que la oligarquía, la Iglesia Católica Vaticano y a lo que se suman las confesiones protestantes, apéndices de la intromisión, injerencia e intervención del imperialismo norteamericano, como de este mismo a la vez, y todos los demás factores de igual naturaleza vergonzosa, espuria e ignominiosa como execrable. Ante el hecho afrentoso de que el concordato es un baldón y una pesada cadena lesiva a la autodeterminación, que es el concordato un acuerdo de carácter ominoso y eminentemente colonial, hecho patente de la prevalencia del yugo de la esclavitud, que se estableciera en conjunto al susodicho colonialismo de marras, nunca jamás se le ha oído ni a la hiena mayor ni a sus críos Pelegrín, Juárez, Vinchito, ni la hembra o la taita de estos denunciar que el concordato es lesivo en su intención, espíritu y letra a la soberanía nacional y estatal de la República Dominicana, como que subyuga la voluntad popular y es un obstáculo insalvable como perenne a toda posibilidad de conquistas y logros democráticos que empiezan con la autodeterminación, la libre elección y sus otros atributos de no injerencia, no intervención ni intromisión en nuestros asuntos internos por parte de un Estado o país extranjero. Más aún, dicha formación medieval, enaltecedora de los oprobios de la servidumbre de la gleba y del despotismo caníbal sanguinario tipo el de Trujillo y el de los Duvalier en Haití, jamás se ha dado por enterada de la existencia del imperialismo yanqui como tal, ni que éste está entremetido, practica la intervención, la intromisión y la injerencia en los asuntos internos de nuestro país, la República Dominicana, en una forma total y avasallante, como tampoco de que el perpetuo aplastamiento de nuestra autodeterminación y soberanía, el imperialismo yanqui lo lleva a cabo en todas las esferas y campos de actividades de la sociedad, la nación y el Estado dominicano, precisa y exactamente en un maridaje y colusión de proxenetismo, alcahuetería y prostitución al mismo tiempo, con el imperio del parasitismo y el oscurantismo de las cavernas que ostenta la Iglesia Católica Vaticano y su imperio depravado y absurdo del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano en otra perniciosa colusión o alianza con las confesiones protestantes sirvientes del imperialismo norteamericano. Cuando se ventilaba la preparación de una reforma de la Constitución para el 2010, preconizada por el agente espía y leproso moral de la CIA y del Departamento de Estado yanqui, Leonel Antonio Reina, llegando a airearse que se incluiría la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución Nacional, Vincho Castillo, que ocupaba el cargo de secretario de Estado de persecución al narcotráfico y a la corrupción desde el desgobierno del capo di Tutti Capi del 2004 al 2008, sin que nunca se le conociera ni hay constancia alguna de acción contra esa dañina y cancerígena actividad, fue de los que, a la cabeza de su grupo de hienas familiares, más activo y chantajista estuvo en contra de que la figura de la constituyente fuera incorporada a la Constitución, corroborándose que cumplía las órdenes y pautas del imperialismo yanqui y del cártel del opio de los pueblos, que es la peste religiosa del cristianismo. Ahora, en una peregrina conjetura basada en el método repugnante de la sofística, recurre al sofisma en el que la superficialidad y el espíritu de mariquita dada al chisme y a la intriga propia de una dudosa hombría, como buena hiena de dos patas engendro de su padre y de su madre, Pelegrín Castillo iguala antojadizamente con Diosdado Cabello y Nicolás Maduro al comprobado gángster Murmullo Dañino Medina, cabecilla del pálido pelegato bochista, y en particular de su cártel del narcotráfico y el lavado de activos, de por lo menos 7 cabezas, como una serpiente hidra venenosa de los Barriga Verde, con cuyos miembros y funcionarios, tanto el AMPA siciliana de la familia Castillo Semán, empezando con la hiena padre Vincho Castillo Rodríguez, actuaron en conjunto hacia los fines espurios que los unió con el leproso moral, espía pagado de la CIA y mercenario a sueldo del Departamento de Estado norteamericano y del tirano alimaña Joaquín Balaguer, así como el también espía y mercenario al servicio del imperialismo Leonel Antonio Reina, el reconocido narco y paranarco como terrorista de Estado capo di Tutti Capi. Cuando es costumbre vivir parasitariamente de los privilegios y tener a estos como su condición y ambiente natural de existencia, terminan los sujetos tipo el AMPA de las hienas de los Castillo, además de envilecidos, embrutecidos, volviéndose torpes y prototipo de filisteos, tripa vacía, sin savia ni sustancia. Y eso nos lo ratifica el ejemplo de Pelegrín Castillo, con la mostrenca analogía del pálido Pelegato Bochista y su cabecilla, el gángster Murmullo Dañino Medina, con el régimen bolivariano de Venezuela que encabeza Nicolás Maduro como su presidente legítimo y constitucional, electo en elecciones libres y democráticas el 20 de mayo del 2018, bajo la agresión terrorista y el sabotaje de una oposición compuesta de viles enemigos a ultranza del pueblo de Venezuela, de entreguistas y criminales dados a las acciones terroristas, al sabotaje de las empresas públicas, de la sociedad y del Estado, llegando al extremo de quemar vivos a más de 40 ciudadanos venezolanos que por su figura de hombres de trabajo y sin afeites ni acicalamientos se les figuraban como chavistas. De esos murieron varios. Y no solo eso, sino que habiendo alcanzado la oposición venezolana la mayoría en la Asamblea Nacional como pleno del órgano legislativo de Venezuela, procedieron a desconocer sistemáticamente la Constitución Bolivariana del 1999, así como a cada órgano estatal y judicial conformado a la luz de dicha Constitución, aplicando un programa a base de terrorismo, sabotaje y desconocimiento de la Constitución y de la institucionalidad del sistema de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Llegaron a colocarse fuera de la legalidad, de la legitimidad y de la Constitución abiertamente y de manera desafiante, por lo que la Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional dispusieron declarar a la Asamblea Nacional en desacato. O sea, que todos sus actos, disposiciones y procedimientos eran nulos de pleno derecho, y demandándoles que procedieran a dar vuelta atrás e inscribirse en la constitucionalidad, en la legalidad y la legitimidad. El líder de la Revolución Bolivariana, coronel Hugo Chávez Frías, reinstituyó la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que elaboró la primera Constitución Bolivariana vigente. Al haber Chávez reinstituido la Asamblea Nacional Constituyente, estaba dando un paso concreto y perfectamente definido hacia la devolución de la autodeterminación y la soberanía a manos del soberano, que es el pueblo. Chávez Frías fue evolucionando progresivamente como ciudadano, como revolucionario, como militar, como político y estadista, teniendo como escuela y universidad la figura de los hornos de la lucha bajo el fuego implacable del imperialismo yanqui y sus monopolios de la burguesía parasitaria venezolana, los terratenientes y los banqueros, usureros, especuladores y estafadores, actividad a la que no escapa ningún banco en el mundo ni ningún banquero. Estos sectores antivenezolanos, apoyados en los partidos, grupos y ONGs del sistema colonialista, intervencionista, injerencista e intruso del sistema de las agencias bancarias y financieras del imperialismo como el FMI, el Banco Mundial, el BID y demás. El imperialismo yanqui y sus leprosos morales infiltrados en el poder del chavismo, empleando armas bacteriológicas y de contaminación, infectaron de cáncer a Hugo Chávez Frías de una forma extremadamente agresiva del que terminó muriendo. A partir de ahí, la reacción internacional y los mecanismos de injerencia, intromisión e intervención del imperialismo norteamericano, al que sirve de rodillas, como en todos los países de América Latina, el Opus Dei y la Iglesia Católica Vaticano, al igual que las confesiones protestantes, en particular las de los neopentecostales, a los que está alineado el grupo de los CODUE en el país y que le dieron un golpe de estado al pastor evangélico Fidel Lorenzo y colocaron en su lugar a una pandilla de agentes de los cuerpos represivos del país y del espionaje norteamericano dirigida por el llamado Feliciano Lacen, sin que nadie sepa qué pata puso ese huevo. De este sabemos que es un mercenario pagado de Porfirio López Nieto, el tenebroso sujeto del espionaje y de intervenciones telefónicas desde sus instalaciones y ramificaciones de Datacrédito. Porfirio López Nieto es sobrino del ex alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, pero con el fin de sustraer de la Iglesia Católica Vaticano, sucursal del patio, parte del patrimonio de esta, entregado por los gobiernos oligárquicos de Balaguer, del perro de Salvador Jorge Blanco, del pálido peleato bochista, tanto de Leonel como el gángster Murmullo, del hijo de la gran puta y confeso agente imperialista Rafael Hipólito Mejía, además de consagrado genocida y criminal de lesa humanidad. Bien, prosigamos. Siendo esta la historia real, nadie, con dos dedos de frente y en su sano juicio, puede igualar el gobierno de la Revolución Bolivariana de Venezuela, legítimo, constitucional y fruto de elecciones libres y democráticas, como lo es el de Nicolás Maduro, que está en pie de lucha a la vanguardia indiscutible de la lucha antiimperialista yanqui en defensa de las riquezas nacionales de Venezuela y en el empeño de que dichas riquezas sirvan a los venezolanos, principalmente a las masas populares, erigido en faro de la autodeterminación con todos y cada uno de los atributos de este principio, como en reivindicación de la soberanía nacional de Venezuela ante y contra los actos de injerencia, intervención e intromisión del Grupo de Lima, quienes liderados por perritos falderos, tal cual lo definiera uno de sus mismos ideólogos, Kuczynski, preso por corrupto, y del entreguismo de la corrupción y la impunidad, como Iván Duque y Álvaro Uribe, dos capos mundiales reconocidos de la República de las Drogas, que se dice llamar República de Colombia, y el genocida pinochetista Sebastián Piñera, un sádico sanguinario que tiene como entretenimiento y deporte dejar ciegos a los opositores, alcanzando la cifra de los 500 chilenos dejados ciegos. Tal vez consciente de esto, y en lo que tanto este aspecto del tráfico de drogas como el carácter venal de la oposición venezolana y su carácter tanto de viles mercenarios como de terroristas del tipo del Estado Islámico, la hiena de Pelegrín Castillo optó por el sofisma de que el gángster Murmullo Dañino Medina y el presidente venezolano Nicolás Maduro son iguales, y les llama lagartos, que en el argot venezolano se trata de caimanes y cocodrilos, que son bestias del paleolítico y prehistóricas, lo que es parte de sus rasgos esenciales. Y tal vez por no querer tocar el carácter prehistórico y antidiluviano de los caimanes y los cocodrilos, Pelegrín Castillo recurrió a lo de lagartos, puesto que cuando se habla de lo prehistórico y antidiluviano, ahí están los especímenes de las cavernas, como precisamente Pelegrín, Vincho Castillo Rodríguez, los Vinicio Castillo Semán y el Chacal Juárez Castillo Semán, como sus hijos. Son todos harina del mismo saco y recalcitrantemente enemigos del pueblo, de la nación y del Estado Nacional en sus condiciones esenciales de soberanía y autodeterminación. Decíamos que la intoxicación con las prebendas y los privilegios engendra una variedad de las nocivas prácticas del envilecimiento y el encanallecimiento. Pero si las prebendas y privilegios vienen ahogadas en agua bendita de los rituales y liturgias supersticiosos, de las prácticas mágico-fantásticas, del consumo del opio de la humanidad y de los pueblos que es el cristianismo, entonces la situación del sujeto protagonista se agrava por el hecho de que al envilecimiento y encanallecimiento hay que necesariamente agregarle la adquisición del síndrome de la idiotimbecilidad, con acentuación en la esquizofrenia y la paranoia galopante que no vuelve grupa. En prueba de que Pelegrín Castillo, un espécimen prototipo de este cuadro de dolencia clínica que acabamos de describir, paranoico y alucinando increscendo, ha devenido en opusdeísta recalcitrante. Y no cabe duda que se le imposibilita cada vez más diferenciar un borrego de un elefante. y es esa situación lo que le hace igualar a Maduro con el gángster Murmullo Dañino Medina, cabecilla del gobierno del pálido pelegato bochista y sus cárteles. En la hipótesis imaginaria de que ni uno ni el otro quieren entregar el poder sin importar consecuencias. Hasta donde se sabe, en Venezuela es el imperialismo y su recua de lacayos agrupados en la OEA y en la ONU, como en la cueva de dinosaurios cristianos del Grupo de Lima, al que acaba de agregarse el gobierno de Haití, quienes demandan el poder y amenazan con invadir militarmente a Venezuela, como ya lo han intentado y reiterado, pero extrañamente no se han atrevido a ir a tomar el poder. Por lo que la gente sensata se pregunta, ¿y qué pasa ahí? Pues bien, como se sabe, el gobierno imperialista de Trump y Mike Pence, recalcitrante cristiano bautista ultraderechista, han suplantado al pueblo y han designado a un delincuente y terrorista, ladrón, Juan Guaidó, de la banda de Leopoldo López y del grupo paramilitar Los Rastrojos de Colombia, que operan a lo largo de la frontera venezolana del Táchira con Colombia, con el flamante título de Presidente Interino de la República Bolivariana de Venezuela, sin que nunca haya participado en elecciones nacionales como candidato presidencial. Ni ningún venezolano ha votado por tal sujeto jamás, que efectivamente aspira a la condición de usurpador. El diccionario Larousse da como definición de usurpación lo siguiente: delito que se comete al apoderarse a alguien de derechos o de inmuebles por medio a la violencia, o que se apodera por medios injustos de un poder soberano. Lo que queda definitivamente aclarado con la sencilla y elemental pregunta: si Maduro y los chavistas alegan que este presidente y su gobierno fue electo por más de 6 millones de votantes venezolanos en las elecciones históricas de mayo del 2018, ¿quién eligió para presidente interino a Juan Guaidó y quién votó por este? En Venezuela el presidente lo elige el pueblo soberano, no lo designa como un procónsul ni como un gobernador en una colonia suya el presidente Trump, tampoco la OEA ni ninguna agencia de gobiernos extranjeros. Pellegrín Castillo secunda que Guaidó es presidente interino porque así lo designó Trump, el presidente del imperialismo yanqui. Pero Pellegrín Castillo, como el que no quiere salir del closet y persiste en esconder lo que en realidad es, se niega a admitir que él y su familia, Castillo Rodríguez, Castillo Semán, son una célula tanto del AMPA siciliana como del aparato norteamericano de subyugamiento de pueblos y naciones. Vamos, Pellegrín, sal del closet y admite lo que eres. Y así, antes de admitir para quién trabaja y quiénes le suplen los privilegios y prebendas que usufructúa, prefiere incursionar en el espinoso tema de la constituyente, que es el poder soberano del pueblo y en el que el soberano es el pueblo. Lo que, como aquí se conoce, en el seno de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones parásitas protestantes, mencionar constituyente en los alrededores de estos es como hablar de su inventado Dios malo, pero Dios, al fin y al cabo, al que gustosamente llaman diablo, Satanás, Belcebú, enemigo malo, que muchos decimos que es la autoadmisión de que el otro Dios o Jesucristo es el enemigo supuestamente bueno del hombre, y resulta un evidente y palpable contrasentido disparatoso. Especula Pellegrín así: en teoría constitucional, el poder constituyente es el que crea los poderes constituidos. Y ahí se calla, ocultando dos cosas. A. Que el poder constituyente es un órgano bajo la forma de asamblea. Y B. Que lo que crea esta asamblea constituyente son los poderes componentes del Estado constituido como Estado nacional. Ya hemos sustentado la tesis de que el que niega que la democracia es un Estado es porque ignora que toda democracia es una dictadura, pero que la democracia siempre es una dictadura, y lo demás es huevo de yegua. por lo que termina cayéndose de la mata, que la constituyente siempre es posible convocarla, llenándose los requisitos del lugar para su convocatoria en aras de enfrentar y resolver, aplastando si es necesario llegar a ese punto, con tal de salvar al Estado que es amenazado de ser destruido o asaltado. Así, en medio del acoso de los enemigos internos y externos de la Revolución Bolivariana de Venezuela, su presidente, a fines de su primer mandato, llenó todos y cada uno de los requisitos para la convocatoria de las elecciones para la escogencia de los diputados a la constituyente, que son tales hasta tanto se disuelva la constituyente, y no perciben salario por ello. Quien teme al soberano, que es el pueblo, quien entiende que oprima, abusa, veja y expolia al pueblo, que es el soberano, jamás quiere convocar a la constituyente y rechaza y objeta que la figura jurídica de la constituyente sea incluida en la Constitución, tal cual ocurre en la República Dominicana. Y cabe preguntarse, ¿quiénes son estas fuerzas, enemigas recalcitrantes de la figura de la constituyente y de que esta figura jurídica se incluya en la Constitución Dominicana? Oh, bien claro, los grupos de capitalistas explotadores, como los que se agrupan en la AIRD, en CONEP, Azonaores, los grupos de Zona Franca de Santiago y así sucesivamente. Pero ante todo, la oligarquía en general y su estado mayor parasitario y retrógrado, que es la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, junto con los corruptos partidos tradicionales, antinacionales y antipopulares. ¿Dónde está ubicado este envilecido y encanallecido sujeto cuya familia de la que procede se revuelca y se ha revolcado en las prebendas y privilegios que le dispensa el Estado oligárquico respaldado por el imperio parasitario de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, el capital usurero, especulativo y estafador de los bancos y las instituciones financieras, como ante y sobre todo por el imperialismo norteamericano y su superestructura de subyugamiento de la nación y del pueblo trabajador dominicano? Ahí es donde está el envilecido Pelegrín Castillo, y se dedica a emplear a su conveniencia errores y puntos de vista errados de los gobernantes bolivarianos de Venezuela que les han conducido a cometer errores que bien pueden ser eventuales, y los cuales, como todo el mundo conoce, sabe y entiende, nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, desde una posición inquebrantable de principios y no de privilegios ni prebendas, como ocurre con la banda del Frente Antinacional y Antipopular de los Vincho Castillo y su familia siciliana, hemos refutado con verticalidad y firmeza en lo que concierne a los desatinos y hierros de marras de los chavistas, sin prestarnos a servir ni al imperialismo norteamericano, ni a la oligarquía, ni a los parásitos de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo.